También tenemos en comunicación telefónica el informe de un equipo que se ha quedado ahí en las puertas de un ascenso a la Superliga. Se creía que tanto Argentinos Juniors, mientras tenemos un pequeño acople, mientras Argentinos Juniors y Brown de Puerto Madryn iban a ser los ascendidos a la Superliga. Bueno, finalmente ascendió Chacarita. Chacarita le terminó robando el segundo puesto. ¿Y qué pasó, Manu? Buenas tardes. Traigo aquí a la mesa con Brown de Puerto Madryn. ¿Cómo se prepara para un nuevo torneo de la B Nacional? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, placer de saludarlos desde aquí del sur. Bueno, para hablar precisamente de Guillermo Brown, bien lo decía, ¿no? Ha quedado ese sabor amargo por lo que no pudo ser. Estuvo a un solo gol Guillermo Brown del ascenso a primera, no pudo ganar en aquella última fecha como local, y bueno, fue Chacarita finalmente quien se quedó con el ascenso. Aquel equipo del Gato Esmerado, que ya no está, el cuerpo técnico que conducía el Gato Esmerado junto al ex arquero Limia, ambos ex Arsenal, ya se han ido de Puerto Madryn. En su lugar ha llegado Ricardo Pancaldo, un viejo conocido de Guillermo Brown, porque ya había estado dirigiendo a la banda. El 16 de agosto recién arrancaron la pretemporada, teniendo en cuenta de que las finales del Nacional B se han jugado hasta un par de semanas antes. Hay casi una renovación total, ¿sí?, en el equipo de Guillermo Brown. Ya dijimos lo del cuerpo técnico, que ha sido reemplazado Esmerado por Pancaldo, pero también han variado casi, a ver, la enorme mayoría de los nombres del plantel de Primera División. Guillermo Brown, que ayer se estuvo midiendo ante su clásico rival, Deportivo Madryn, que milita en el torneo Federal A. Jugaron dos encuentros amistosos, no hubo goles. Brown, en el equipo titular, en los que serían los probables titulares, se alineó con Emanuel Bilbao, Adrián Martínez, Nicolás Ayr, Federico Rasmussen, Guillermo Ferracuti, Matías Rojo, Gabriel Solís, Iván Silva, Fabricio Palma, Leandro Puig y Mariano Guerreiro. Viendo esto y viendo las formaciones que tenía Guillermo Brown, es casi total la renovación, salvo por Bilbao, el arquero. El resto son todos nombres nuevos. Y en el segundo encuentro, Pancaldo dispuso de Sebastián Giovini en el arco, Matías Cupayolo, Daniel Alarcón, Lucas Meroya y Lucas Cruz en la defensa, Lucas Navarro, Joaquín Allende, Nicolás Bruna, Nicolás Rizzo entre los mediocampistas, Mateo Costa y Facundo Aguerre. Un equipo cargado con varios juveniles que son los que disputan la primera división de la Liga Zonal de aquí, la Liga de Fútbol Valle del Chubut. Así que bueno, renovación total. Seguramente los objetivos cambiarán, con un buen colchón de puntos logrado en el certamen pasado, siempre pensando en afirmarse en esta segunda categoría, en la B Nacional. Va a ser la primera vez que va a jugar otras ediciones consecutivas Guillermo Brown, así que bueno, seguramente no sé si estará para la pelea, como fue la gran sorpresa en el campeonato pasado, pero está trabajando el equipo de Pancaldo, expectante de lo que va a ser la nueva temporada. Es cierto, Manu, la sensación que nos queda es eso, ¿no? Que difícilmente Brown vuelva a repetir una campaña como la que hizo el torneo anterior, que le permitió llegar a tener chances, como dijiste vos, a un gol, a tan solo un gol de ascender a la Primera División. Pero ahora, cambiando la página, se le viene Boca. Sí, es el partido, es lo más importante. En su momento se pidió postergarse porque para cuando estaba programado, Brown hacía un par de días que había arrancado la pretemporada y siempre destacando esto que te decía, como le suele pasar a muchos equipos del interior del país. Cada vez que se termina una temporada, la renovación es casi total, no estaba en las mejores condiciones de competir en ese momento. Boca le dio el pase para una nueva fecha, así que bueno, Brown se prepara pensando en eso. Primero en el partido de Boca, algo que será histórico, como lo fue cuando le tocó jugar con River. Recordemos, la primera vez que Brown jugó en la B Nacional fue cuando coincidió en aquella temporada con River Plate, así que bueno, será su segunda chance enfrentando a un grande por una competición oficial, y eso no pasa para nada desapercibido. Es el partido más importante después de aquel del ascenso para Guillermo Brown en este año, sin ningún lugar a dudas. Perfecto, Manu, ¿algo más que te haya quedado? No, ahí va, Brom sigue entrenando, lo está haciendo en doble turno, motivo de la pretemporada, y bueno, ya empezando a ajustar detalles futbolísticos, como lo hizo ayer con los primeros amistosos ante su clásico rival de la ciudad. Bien, Manu, nos estaremos hablando el próximo lunes. Abrazo grande. Abrazo, hasta luego.